si se menea la chica venezolana. Ven, ven, ven, que yo te toco el clarinete. Ven, ven, ven, que así pongo a bailar mi gente. Ven, ven, ven, que yo te toco el clarinete. Ven, ven, ven, que así pongo a bailar mi gente. Y como dice Margarito,